Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, buen miércoles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Andrés? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Sanfer, por ahí? Ahora se me escuchan. ¿Todo bien? Ahora sí, ahora sí. Perdón, ¿todo tranquilo? Sí, sí, todo muy bien, por suerte. Me alegro, se lo ves muy bien. Bueno, bien ahí. Vamos para arriba, entonces. Bien ahí. Es bueno que te vean bien, ¿no? Así que en este nuevo miércoles de Desordenando Mundos, con frío, ¿no? Está fresco, ¿no? No, está ahí. Yo venía muerto de frío. Yo no soy una buena referencia como para medir el frío. No, pero... Nada de manga corta, Sanfer. Sí, para no, que es te... un... estoy arremangado el buzo nomás. Pero no, creo que estuvo fresco de mañana, sí. De mañana sí, sí, sí. Estuvo fresco, fresco. Pero después como que el solcito fue... Lindo día. Sí, se mantuvo. No hubo mucha nube, entonces... Bueno, perdón, le estoy quitando... No, por favor, adelante. En breve, se viene en breve. Bueno, hoy vamos a estar con un programa especial. Todos son especiales. Pero el de hoy es particular porque vamos a estar haciendo algo que usualmente no hacemos tan detalladamente, desarmando la semana XL, extra large, con varios temas de la agenda noticiosa local, que nunca se ha dicho eso. Y también vamos a estar, si las comunicaciones lo permiten, nos va a mandar ese audio. Nuestro corresponsal en la Asunción de Petro y Francia, el amigo Hernán Ubiña, desde Argentina, que anduvo por ahí. Bueno, nos va a contar un poquito, más que lo que ya se sabe, un poco lo que se vivió, cómo se vivió, qué clima hay por Colombia en estos momentos. Y al cierre también vamos a tener a compartir una nueva experiencia, por lo menos para mí es nueva, ¿no? De... la gente de Caracol, que nos va a estar contando algo de comida consciente. Bueno, quédense hasta el final para ver de qué trata. Con compañeros, me decías, Diego, de Radio el Castillo, que estuvieron también por acá en sí, sí, en estos micrófonos. Ellos tienen esta iniciativa de alimentación sana, de comida consciente, que se llama Caracol, que lo pueden buscar en redes sociales, porque elaboran, digamos, comida. Y lo que va a suceder una vez por mes, más o menos, es que nos van a estar enviando materiales para, bueno, seguirle dando vuelta un poquito a esto de cómo nos cuidamos a partir de la comida y también como la comida desde diferentes facetas, ¿no? También como la politización del alimento o de la comida. Van a estar enviándonos aportes, algún miércoles vendrán por aquí. Bueno, es como una nueva columna de Desordenando Mundos. Nueva sección. Nueva sección, exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, vamos con el informe del tiempo. Bueno, entonces vamos con el informe del tiempo para esta semana. Les cuento. Mañana jueves 11 va a estar frío en la madrugada, fresco en el día, cielo soleado y periodos de algo nuboso, la máxima de 16 y la mínima de 5 grados. El viernes 12 también frío en la madrugada, levemente templado en el día, cielo algo nuboso y nuboso, máxima de 18 y mínima de 7, un poquito más de calor. El sábado 13, madrugada fresca, posibles lluvias aisladas. Templado en el día con cielo cubierto y algo nuboso, máxima de 19 y mínima de 12. El domingo 14, fresco la madrugada, templado en el día con cielo algo nuboso y probables lluvias hacia la noche y la madrugada del lunes. El lunes, como les decía, el lunes 15, fresco la madrugada, lluvias, tormentas, vientos moderados y algo fuertes del sur y suroeste, mejorando en el día con cielo algo nuboso y descenso de temperatura hacia la tarde-noche. La máxima de 16 y la mínima de 8. El martes 16, frío en la madrugada, fresco en el día, cielo nuboso y cubierto, máxima de 17 y mínima de 6 grados. Y el miércoles 17, estará frío en la madrugada, posibles lluvias y tormentas, día soleado, frío, con vientos moderados del oeste y suroeste, la máxima de 14 y la mínima de 8. En resumen, para lavar la ropa pueden hasta la noche del domingo, siendo mañana jueves y el viernes los mejores días porque va a estar más seco. Atención a esto, no dejar ropa colgada en la madrugada del sábado, porque va a haber humedad bastante alta y puede, como les decía, haber una llovizna aislada. Entonces, si lavan el viernes, no dejen en la madrugada para el sábado, porque en la madrugada del sábado puede caer alguna gotita, algún rocío, o por lo menos la humedad va a ser alta y va a dificultar que se seque. Sí, en el día del sábado se prevé un día bastante agradable y ahí van a poder secar tranquilo. Más o menos por ahí viene la cuestión. Días bastante agradables, por lo menos hasta el domingo, con temperaturas en ascenso. Ya para el lunes vamos a tener tormentas en la madrugada y como después del ingreso de este frente frío va a descender la temperatura y trae un poquito de inestabilidad, por lo menos hasta el miércoles. Esto que le adelantaba, que tanto en la madrugada, la noche del martes no creo, pero sí en la madrugada del miércoles pueden volver a ver alguna lluvia, alguna tormenta. O sea que vamos a tener días medio tipicones de invierno con sol, con pero sol, frescos. Pero sí, sobre todo viernes, o sea, a medida que va pasando los días, hacia el fin de semana las temperaturas van en ascenso, arañando los 20 grados el domingo, o sea, lo cual es bastante agradable. Los días con más sol que se prevén van a ser mañana jueves y viernes, como hoy más o menos, con temperaturas un poquito más elevadas, así que aprovechar estos días de solcito invernal. Muy bien, muy bien. Yo por lo que estoy viendo, en las semanas anteriores costaba bastante que la tierra no estuviera húmeda a pleno, ¿no? La de maceta, huerta y demás. Y ahora empieza como a secarse un poquito más. ¿Se está notando el cambio ahí en agosto o es menos humedad nomás? No, veníamos de 10, 15 días muy, muy húmedos. Se recuerdan esos días de mucha niebla y de ¿no? Que esa, con mucha humedad, eso limpió la semana pasada un poco. Y ahora tenemos este periodo de bastante estabilidad y que se va a interrumpir, ya les digo, el lunes con esas lluvias y tormentas, pero no se prevén tampoco lluvias muy copiosas, muy intensas. Sí, chaparrón es típico de tormenta, pero no es que van a haber grandes lluvias, así que hay que estar atento para el tema del riego porque probablemente no sea suficiente para ninguna planta, digamos, para los cultivos. Por eso, porque son lluvias muy intensas y cortas, con poco caudal de agua. Bien, ya estaremos recibiendo a fines de mes, como siempre, los piques de agroecología de varios mundos. Igual yo les adelanto que agosto es el momento donde hay que empezar a armar los plantines si uno quiere tomates por octubre. O sea, si no quiere que sus tomates aparezcan en enero, hay que arrancar atenti con plantines cuidados, cubiertos, porque todavía tenemos heladas. Exacto. Sobre todo los tomates y algún pimiento, alguna cosa similar. Y cuando las heladas empiezan a mermar, ahí ya los sacamos para afuera y los dejamos al aire libre. De hecho, no lo dije, pero tengan en cuenta que toda la semana, digamos, la probabilidad, salvo sábado y domingo y lunes, la probabilidad de heladas, sobre todo agrometeorológicas, si estamos afuera, o sea, no tanto en la ciudad, pero cuando nos empezamos a alejar, sobre césped, las temperaturas van a ser bastante más bajas y puede haber heladas, entonces ahí a cuidar cultivos y demás, plantitas, sobre todo las más sensibles porque sufren mucho. Muy bien. Como siempre les decimos que nos pueden escuchar por página web de Radio Pedal, radiopedal.uy, en sur.uy, que creo que tenemos ahí la ventana emergente, lo vamos a chequear, si no nos avisan. Y luego las diferentes partes del programa se suben a las plataformas de streaming, los puede consultar por ahí. Hoy vamos a escuchar música que es una música particular, no solemos, bueno, más o menos, pero así con un trapero tan comercial como Tiago PZK no es común en Desordenando Mundo. ¿Qué pasó? ¿Hubo un billete? No. No hubo. Estuvo por Montevideo, tocó en el Antel Arena y lo llenó. Imagínese si el hombre mueve boca. Pero es interesante porque hay, digamos, en todos los países, en Uruguay también hay como una emergencia de a partir de las batallas de estilo libre, freestyle, ¿no? Y similares. Payadores urbanos. Exacto. Hay como una movida fuerte y en Argentina también. En este caso, Tiago es un pibe que viene del conurbano, entonces muchas de sus canciones están incluidas el paisaje de su barrio y de su vida, como en este caso, que es la primera canción que vamos a escuchar, que se llama Sola, que es una de las canciones más conocidas, que se la dedica a su madre, que fue víctima de violencia por parte de una pareja. Y bueno, la canción va por ahí. Vamos a estar escuchando un par de cancioncitas más adelante. Así que bueno, los dejamos ahí con Thiago PZK. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, como les contábamos, traemos tres temas para el Desarmando la Semana XL que vamos a hacer. Vamos a volver a uno de los asuntos que va y viene en los últimos días, que es la novela en torno a la elección de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En julio, el 14 de julio, hicimos un informecito para Desordenando Mundos y vamos a volver un poquito sobre el tema. También vamos a hacer una pasada inicial sobre uno de los asuntos que seguramente quede para el resto del año y seguramente sea moneda de discusión en la próxima campaña electoral, que es la reforma jubilatoria. El gobierno la puso arriba de la mesa y vamos a estar comentándole de qué viene un poco para hacer un servicio a la comunidad informativo básico, porque me parece que muchas cosas se están diciendo y otras no tanto, o al menos no se le está prestando tanta atención como yo pensé que podía prestarse, por ejemplo, el aumento de edad. De una, hay encuestas favorables al ya construyeron la encuesta que dan sí, es maravilloso. Y las principales figuras políticas de oposición no están saliendo fuerte con eso, pero bueno, no adelantemos. Y tercero, confirmado, funciona el sistema de comunicación Bogotá-Montevideo. Llegó la corresponsalidad de Hernán. Así que sobre el final de este Desarmando la Semana vamos a estar con eso. Arrancamos con lo del instituto, ¿te parece? Recuerden que hay una polémica que está vinculada a la forma en que se elige las autoridades. Sobre todo la polémica se dio porque en esta oportunidad hubo una mayor intervención de parlamentarios, de políticos, en la elaboración de candidatos. Y varias organizaciones sociales, las más representativas del tema de derechos humanos y una larga lista, van a estar presentando un recurso de nulidad del proceso de elección porque entienden que o cómo interpretan ellos el proceso de elección no permite a los parlamentarios, a los políticos, candidatear, ¿no? Si uno va al texto, solo para recordar, dice que pueden proponer candidatos las organizaciones sociales que están registradas en la Institución Nacional de Derechos Humanos y participaron de la Asamblea. Y deja, a mi modo de ver, de manera muy ambigua, la posibilidad de que parlamentarios reciban postulaciones y elaboren listas. Esas son las dos cosas que dice. Exacto. En esa diferencia entre el tipo de tarea que tienen que hacer las organizaciones sociales y los políticos es que las organizaciones sociales y el abogado Juan Cereta, que es quien promueve el recurso de nulidad, esa diferenciación la interpretan como que los parlamentarios no pueden proponer directamente, o sea, no podrían proponer a alguien que no propusiera una organización. Esa es la interpretación que tiene. Veremos qué sucede con el recurso de nulidad. Para entrar un poquito en este tema, vamos a escuchar a Juan Cereta, el abogado de las organizaciones sociales, que les pedimos que nos cuenten qué va a estar pasando con esta iniciativa. En el día de mañana, a las 13 horas, se va a estar presentando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una demanda de nulidad contra el acto administrativo dispuesto por la Comisión Especial del Parlamento que elevara a la Asamblea General la lista de candidatos para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Están compareciendo en esa demanda una serie de organizaciones sociales que están debidamente registradas ante la institución y que impugnan el acto de la Comisión Especial, en tanto consideran que se han violado esencialmente dos o más artículos de la ley 18.446, que es la que establece la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso se va a estar presentando a las 13, a las 14 se vota o está prevista la votación en la Asamblea General, por lo tanto queremos que se sepa al momento de la votación que ya fue presentada la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los argumentos que esgrimen las organizaciones de la sociedad civil están vinculados a dos grandes puntos. El primer punto refiere a lo establecido en el artículo 39 de la ley que creó la institución, donde establece que quienes, por lo menos en la interpretación que nosotros hacemos, que quienes pueden proponer candidatos para integrar el Consejo Directivo de la institución son exclusivamente las organizaciones sociales y no el sistema político. En el artículo 39 se establece que podrán proponer candidatos a las organizaciones sociales y luego también se dice que los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir esas postulaciones y formular la lista definitiva que elevan a la Asamblea General. Por lo tanto, en la situación actual verificamos que hay 13 candidatos que han sido incluidos en la lista que se elevó a la Asamblea General y que no han sido propuestos por las organizaciones sociales, sino que han sido propuestos por parlamentarios y parlamentarias. Eso para nosotros es una vulneración, una violación a lo dispuesto en el artículo 39 y es una de las razones por las que se está impugnando ese acto administrativo y pidiendo su nulidad. La segunda razón es porque entendemos también que la Comisión Especial no ha cumplido con la labor que le encomienda la ley, tanto en el artículo 40 como en el artículo 41 y en el 45, cuando le establece que deben controlar el cumplimiento de los requisitos de aquellos candidatos propuestos por la sociedad civil. Esos requisitos de los candidatos tienen que ver con la idoneidad moral, tienen que ver con la notoria versación en materia de derechos humanos y experiencia en derechos humanos, y ahí encontramos a una serie de candidatos que a nuestro juicio no solamente no cumplen con estos estándares exigidos por la ley, sino que la propia comisión no ha establecido términos de referencia, no ha establecido parámetros objetivos para poder evaluar a cada uno de los candidatos y por lo tanto a nuestro juicio no ha hecho la labor que le encomienda el artículo 40 y el 45 de la ley. Esa es otra de las razones. Dentro de estos argumentos se ponen algunos ejemplos de algunos candidatos que han sido incluidos en la lista, que han tenido manifestaciones públicas o publicaciones donde se manifiestan contrarios a normativa internacional de los derechos humanos, a resoluciones de los organismos de justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o del Sistema Universal, o se manifiestan directamente contra normas que se han sancionado, normas legislativas que se han sancionado, en cumplimiento de las directrices y las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay en materia de derechos humanos. Por lo tanto, no reúnen las condiciones como para integrar una institución con los cometidos que se le han dispuesto a la Institución Nacional de Derechos Humanos. A grandes rasgos, esos son los dos grandes argumentos por los que se pide la nulidad. Y lo otro interesante es considerar el efecto que tendría en el caso de acogerse a la nulidad, que también se está pidiendo una resolución provisional rápida, veremos qué ocurre con eso, porque si mañana se votan los candidatos, va a haber candidatos cuya legitimidad va a estar puesta en duda a propósito de esta acción de nulidad. En el caso que se anulen, esos candidatos caería su designación y quedaría, por lo menos en parte, se puede considerar que quedaría desintegrada, digamos, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso es más o menos un resumen a grandes rasgos del accionamiento y de las razones por las que se impugnan por parte de todas las organizaciones civiles que están compareciendo mañana. Bien, como escuchábamos ahí a Juan Cereta, gran parte de la cuestión está vinculada a la interpretación que se hace de cierta ambigüedad que permite, como siempre, toda la ley, excepto que tenemos experiencia en Uruguay de organismos en los cuales el Poder Legislativo, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo no participan y son de elección directa. Creo que eso es interesante pensando en las instituciones. Esta es una institución nueva creada durante los gobiernos del progresismo, digamos, de las instituciones que se van creando, de que cuando queremos que efectivamente se garantice que sean los directamente involucrados, en este caso las organizaciones sociales o personas que las organizaciones sociales identifiquen como idóneas y acordes al cargo, se puedan hacer de elección directa y no tenga que mediar. Porque en todo caso, incluso si los parlamentarios pueden o no elaborar listas, que ya implicaría un límite, digamos, a los candidatos, lo termina votando la Asamblea General y eso ya pasó en las elecciones anteriores. Hay una cuestión, de alguna manera, paradójica hasta ahora, pero tiene una explicación. En la primera votación, los cuatro más votados fueron cuatro personas propuestas por organizaciones sociales, que fueron Mariana Mota, Taylor, que son los directores actuales, Saavedra, que viene de la dirección del Liberado, y Ana Agostino, que es una trabajadora social, que defensora de vecinos. En todos los casos, de estos cuatro más votados, que tuvieron 45 votos, venían propuestos por organizaciones sociales. El tema cuál es, que en la primera ronda la coalición no votó en bloque, votó separada, y sí el Frente Amplio votó en bloque. Entonces, quizás la primera, jocosamente podríamos ver que la primera vuelta, que no permitió que ninguno de ellos tengan los votos suficientes, podría dar una integración si el Frente Amplio tuviera mayorías parlamentarias, o incluso podría ser bastante parecido a esto si la coalición no llega a un acuerdo cerrado, o sea, si todos los votos de la coalición, mañana decía Juan que se hace también la votación, no llega. Hay algunos candidatos tenían en la coalición bastante apoyo, como un académico de una universidad chilena, lo comentábamos en el programa de julio. Incluso es una persona que tiene declaraciones públicas contrarias a la línea de quien lo propuso, que fue la senadora Bianchi. Esta persona se había en el momento de la campaña Vivir Sin Miedo, la campaña de Vivir Sin Miedo que impulsó Larrañaga, él se había opuesto, digamos, a la iniciativa que venía del Partido Nacional. Veremos qué pasa, o sea, se va a votar el miércoles, hay que ver si efectivamente la coalición va en bloque, y si va en bloque va a poder establecer una distribución de cargos que se decían que era, uno lo que elige el Frente Amplio, uno lo que elija Cabildo, y en los otros dos los ponía el oficialismo del gobierno. Lo cual ya es como una intervención partidaria total y grosera. Luego está el recurso que también decía Juan de si cumplen con los requisitos, ¿no? Es una lista de requisitos larga. Incluso hay algunos candidatos propuestos por parlamentarios a los cuales se le cuestiona, digamos, el cumplimiento del requisito. Por ejemplo, haber participado en actividades partidarias o de responsabilidad político, institucional o cargos públicos. Y también esta cuestión que se abrió a la derecha a estar proponiendo algunos candidatos de organizaciones que trabajan en el marco de la temática, pero lo hacen desde una perspectiva que no es de las organizaciones tradicionales. Por ejemplo, familiares de víctimas de el MLN, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver finalmente qué da esa votación y qué da el recurso de nulidad, que bueno, va a ser interpretado. Veremos qué pasa con eso. Lo que cambia, digamos, para esta nueva votación es las mayorías necesarias para los votos. Eran dos tercios y ahora es mayoría absoluta de la Asamblea General de los 129, 130 legisladores. Así que veremos, está también esto metido en la agenda parlamentaria con la rendición de cuenta y con otro montón de cosas más. Entonces, pareciera que forma gran parte de una gran negociación político-partidaria cuando debería estar por fuera. Y el resultado, si bien, o sea, uno entiende que se está en este berenjenal por cómo se constituyó la forma de elección, esa especie de miedo a transferir directamente la representatividad o la conformación de esos espacios de dirección, pero atendiendo a la situación de, digamos, política en Uruguay, es una institución que pasa a tener un rol importante porque es un rol de contralor al Estado y al gobierno que administra el Estado en el momento. Lo fue en los periodos del Frente Amplio y me parece que con una variada gama de temas, desde temas ambientales, las cuestiones vinculadas a los desaparecidos como cuestión más histórica, pero las cuestiones raciales, étnicas, o sea, hay un montón de temáticas que la institución de derechos humanos ha trabajado. Y uno lo que ve es que es un instrumento, una herramienta que las organizaciones sociales que intervienen en esos temas utilizan cuando ya no tienen otro recurso posible o se sienten de alguna manera dejadas de lado por parte de la política pública o incluso atacadas por parte de las acciones del Estado. Veremos qué pasa. Sí, exacto. Además, vale la pena recordar el nombre, que es Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y es en parte, básicamente, en ese rol de Defensoría del Pueblo, que es un organismo que un montón de países tienen para ejercer ese rol, valga la redundancia, de Defensoría del Pueblo y levantar la voz de organizaciones o colectivos sociales que no solo se ven amenazados o atacados por acción del Estado en lo que refiere a derechos humanos, sino acciones que le puedan estar contraviniendo intereses particulares o sociales o colectivos o aquellos que se entendiera, y es un organismo que se supone está ajeno al poder político para ser defensor del pueblo ante algún avasallamiento o alguna amenaza, algún beneficio por parte del Estado. Entonces, de ahí su lugar preponderante. Es bueno que se consolide como institución, lástima este tipo de vicisitudes en tanto a su elección y las voces que han surgido también en este proceso de que había que eliminarlo y que eso era como no toda una serie donde los sectores más reaccionarios también hacen su fuerza. Sí, en el caso de Uruguay tiene una particularidad. En la mayoría de los países el ombudsman en versión patriarcal, ¿no? English. Es un cargo unipersonal. En el caso de Uruguay termina siendo un organismo colegiado. Justo Chereta el otro día en otra radio comentaba que bueno, también eso abre la posibilidad de que los diferentes sectores quieran tener todos un poquito el pie en la mesa, ¿no? De alguna manera también los órganos colegiados permiten ciertos equilibrios que los unipersonales no. En el unipersonal vos, de alguna manera, la fuerza que ocupa ese lugar pasa a tener la totalidad del poder, ¿no? De esa institución. Y lo repasamos en el programa de julio. son muy importantes los directores porque prácticamente toda la institución depende de los directores y los únicos que arrancan como con legitimidad son los directores. No hay otras figuras adentro de la institución, incluso si bien los funcionarios están en régimen de funcionario público y tienen que estar las garantías de concurso y demás, los directores y las directoras del instituto tienen mucha capacidad de hacer y deshacer. Y además como una organización, una institución nueva, la debilidad funcional en cuanto a los cargos, la preparación, la idoneidad inclusive o ir adaptándose a esas nuevas funciones también hace a la cuestión, por lo cual consolidar la institución y darle los recursos, la cantidad de funcionarios, la formación es parte de un proceso que sabemos que en el Estado en general no sucede, menos con una institución nueva y que tiene intereses, digamos, contradictorios con el poder político en general. Así es. Bueno, y el otro tema al que le vamos a entrar es si nos vamos a jubilar en algún momento, ¿no? Bueno, se ¿cómo está la vemos? Cada vez más lejos. A mí me pegó en la década de arriba. O sea, yo soy del 70 y poco y pegó en el 60 y poco. O sea, no llegaste a zafar de esta propuesta de reforma. No zafo y lo que espero, porque sé que no va a seguir zafando la gente, es que no me toque la siguiente, o sea, que la siguiente sea al menos dentro de 20 años. Para decir, estoy del otro lado del umbral. Y por lo menos no tener que laburar hasta los 70. Es probable que eso pase. Bueno, vamos a hablar entonces, como decía Diego, de la reforma jubilatoria que se haya dado a llamar la seguridad social y vamos a ver que no es tanto la seguridad social. Para dar un poco el puntapié a eso, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hacíamos el año pasado en este programa, más precisamente el 4 de agosto del 2021, a la economista Mariana García, que es integrante de la cooperativa Comuna, donde justamente hablábamos en ese momento sobre seguridad social en el marco de un ciclo de vejez que habíamos desarrollado en ese momento y donde le preguntábamos un poco, bueno, cómo era nuestro sistema jubilatorio para entenderlo un poco más y por dónde pasaban las claves o las perspectivas de una reforma que se venía y que por en estos días se ha presentado en modo de anteproyecto. Escuchamos entonces a Mariana García. El esquema que tenemos hoy es un esquema que se introdujo en la reforma del 95, que en Uruguay terminó siendo un sistema mixto, que en otros lados, bueno, Chile es el caso más paradigmático, que se pasó todo a capitalización individual. Pero en definitiva, lo que tenemos nosotros es toda la gente que aporta al BPS, además de aportar al BPS, tiene en algunos casos la opción y en otros casos la obligación de hacer un aporte a las AFAPs. ¿Qué significa un modelo y otro? El modelo de BPS es lo que se llama como de reparto de solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las personas que trabajamos hoy en día estamos haciendo un aporte a la seguridad social y que con esa plata es que se financian las jubilaciones y las pensiones de quienes trabajaron antes. Por eso se llama que es un sistema solidario de reparto, porque no es que cada quien se jubila o se pensiona con su dinero, sino que es una bolsa común de aportes. Y esa bolsa común de aportes lo que permite es generar un diseño del sistema que trate de compensar ciertas inequidades o ciertas problemáticas. Y de otro lado, en el lugar muy, muy, muy, muy alejado, lo que está es el diseño de la capitalización individual o los sistemas de ahorro. Que en realidad, como la raíz de esto, es una raíz súper liberal individual. ¿Qué significa? Bueno, Victoria va a generarse una cuenta bancaria que la van a administrar las AFAPs, que son administradoras de fondos. Va a ir depositando mes a mes en esa cuenta. Las AFAPs van a invertir ese dinero y el día de mañana Victoria lo que va a cobrar es eso que aportó por sus condiciones personales, individuales, más los rendimientos financieros de esa inversión, menos las comisiones que cobre la prestación. Entonces, eso tiene el problema de que pega mucho las condiciones de partida de las personas y las condiciones de retiro y inhabilita por completo hacer otros mecanismos de redistribución. Porque si uno piensa, o sea, los esquemas de seguridad social podrían tener mecanismos que intentaran compensar las desigualdades de partida, ¿no? Digamos, bueno, miramos cómo está la gente en el mercado de trabajo, que es lo que mira hoy, cómo está la gente en la condición de partida, y bueno, qué ajustes podemos hacer para tratar de compensar eso. Pero si lo llevamos a la cuestión súper, súper individual, lo que hace simplemente es como reforzar esa idea, y bueno, quienes están muy bien van a estar mejor, y quienes están muy mal van a estar muy mal. Entonces, ese es como un problema importante, y es un problema político. Y de hecho, una de las cosas que se avizoran como reforma es profundizar ese eje de capitalización individual. Bueno, bien, entonces escuchábamos ahí a Mariana García, más conocida para los amigos como Maru, que nos estaba contando cómo es el sistema jubilatorio actual, el que conocemos, el del BPS y la SAFAP, para hablar mal y pronto. ¿Por dónde pasa entonces este anteproyecto o esta propuesta de reforma jubilatoria? Bueno, básicamente lo primero que se altera es que se propone un sistema único con tres pilares. Único porque iríamos todos los trabajadores a la misma bolsa de aportes, por más que se mantengan las cajas actuales, con un mismo sistema, digamos, con mismo criterio y demás. Salvo particularidades que se detallan, pero en general todos con las mismas condiciones. Y esos tres pilares son: uno basado en las transferencias intergeneracionales, que bien describía Maru, como lo conocemos hoy como el sistema solidario intergeneracional, el BPS. Un segundo pilar en el del ahorro individual obligatorio, que es el de la SAFAP y que pasaría a ser obligatorio para todos. Y un tercero que va en aportes complementarios como fondo de ahorro voluntario, que además tiene varias modalidades y que alguna vamos a ir explicando. Otra característica de lo que se plantea es que se aumenta la edad de retiro a los 65 años. Eso quiere decir que, bueno, los nacidos antes del 66 no entran, mantienen el sistema actual. Los que van entre el 67 y el 71 entran como en una transición. Los nacidos en el 67 se van a poder jubilar recién a los 61 años, así sucesivamente, hasta que los nacidos en el 71 lo van a hacer con 65 años. Bueno, y ese sería más o menos cómo se va a implementar la transición en el aumento de la edad de retiro. Otro punto importante es que se mantienen los 30 años de aporte mínimo que se exigen para jubilarse. Ahí me llamó la atención porque se planteó como argumento que se quería extender eso a 35 años como requisito, pero los estudios de la propia comisión de expertos determinó que no era viable, porque el nivel del universo que se cubría era mucho menor, debido a que se sabe que de 3 años trabajados en promedio se aportan 2 en el universo total de trabajadores. Entonces, elevar los aportes mínimos era aún más restrictivo de las condiciones que hoy ya sabemos que existen. Otro elemento que se plantea como abanderado de esta reforma es que se plantea generar un mecanismo para que la base de las pasividades sea mayor a la actual. Hay rumores que han tirado ahí de bases de cálculo en torno a los 24.000 pesos, lo cual no están del todo confirmadas, pero sí hay un intento de establecer como una jubilación base o pasividad base, por más que la persona, por los cálculos como se hacen ahora, no lo obtenga, establecer una base que sea bastante mayor a lo actual. Otro elemento que se agrega es que con 40 años de aporte te podés jubilar más allá, no importa la edad, pero es bastante restrictivo los beneficios que eso implica. Otro elemento que tiene es que van a quedar excluidos del el aumento de la edad jubilatoria trabajadores de la construcción y trabajadores rurales, en el entendido de la particularidad de esos trabajos y del esfuerzo y desgaste físico que implica. Pero que esa modificación o ese beneficio de la edad de retiro para ese sector de trabajadores también va a estar en constante revisión. Lo mismo que la de la famosa esperanza de vida que fundamenta la edad de los 65 años. Eso no quiere decir que se vaya a seguir aumentando la edad de retiro, pero sí que la lógica de la esperanza de vida va a estar en revisión para ver si cambia de mucho, poder fundamentar o argumentar algún otro tipo de modificación en la reforma, al sistema más adelante. La esperanza de vida, que son los años, ¿no? No la esperanza que uno tiene, claro, sí, sí, en su propia vida. Eso es, que si fuera por eso nos tendrían que arrancar a jubilar ahora. Ahora, ya, empiecen a pagar. Otro elemento que se plantea es que, bueno, se mantienen los servicios bonificados, en general que existen, los más masivos son a docentes, militares y policías. Hay un montón, pero los que llevan más cantidad de gente, de trabajadores. En el caso de policías y militares, lo que se restringe es que esos beneficios van a mantenerse para los que son efectivos. O sea, trabajadores efectivos, o en el caso de los militares, los que se consideran combatientes. No así aquellos de servicios administrativos, sanidad policial, sanidad militar, administrativos, de servicios generales, etcétera. Esos van a quedar excluidos y pasan con los mismos criterios, tanto de edades como de beneficios, que el resto. Otro elemento que es nuevo, y que es... Son combatientes inactivos, porque... Bueno, están en el escalafón de combatientes, o en el caso de los policías operativos, los que vemos en la calle y demás. Y además establece un tiempo prudencial que deban cumplir en ese rol, digamos, no es que porque estuvo un año y después nunca más, sí. Pero esos son más bien detalles. La otra como elemento novedoso es que se va a promover la compatibilidad entre jubilación y actividad remunerada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que te jubiles y sigas trabajando. Esa es otra de las novedades que se plantea. Hoy existen un montón de incompatibilidades, salvo que uno se jubile por una caja y siga trabajando en otra. Uh-huh. Pero ahora se va a plantear que se pueda continuar eso, restringiendo los montos de la jubilación que se percibe y demás, y bueno, con los topes totales a lo que hacen en ingresos. Pero es algo bastante polémico, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo particularmente que esto afecta directamente sobre los salarios y sobre las ofertas laborales, más allá que en algún rubro o no puede ser variable, pero en general esto va a tender a afectar ahí. Y después el otro punto como novedoso, además de lo que decíamos, los tres pilares, que pasamos todos, digamos, a la AFAP, ¿no? Los que cobran más de un determinado porcentaje, un determinado monto, perdón, nominal, etcétera, sino que van todos, militares, policías, todos van a la AFAP, al sistema mixto. Hay un tercer pilar que es el ahorro este voluntario y complementario que les decía al principio, que tiene algunas características. Primero, es heredable. Segundo, existen cuatro modalidades de este ahorro voluntario, o por lo menos están planteadas así. Uno, la más concreta, ahorro voluntario individual, que sea yo tengo una cuenta y voy poniendo dinero ahí que tiene ese fin. Eso además de lo que ya además de lo que aportás ya de la es, AFAP. Claro, que eso, vos decís, no sé, te junté unos pesitos en vez de, no sé, de invertirlo, de poner otra cosa o de irme a un viaje, lo que sea, lo pongo para mi jubilación. Otro, eso antes no estaba permitido. Eso ahora no está establecido en este marco. Uno lo puede hacer por motu propio, cuenta, claro. Sí. Pero no está establecido en este marco. Esto va a tener como va a ser parte de una cuenta donde se van a volcar todos estos tipos de ahorros voluntarios. Este ahorro voluntario lo pueden acceder a aquellos que sean activos. Los que estén jubilados no, obviamente. Después hay un plan de ahorro por consumo que básicamente es las devoluciones que se nos hacen de 2% de IVA por consumo con tarjetas de débito y de 9% en restaurantes y demás, que venían de los beneficios de la ley de inclusión financiera, en vez de recibirlos en devolución de lo que se nos cobra, pasan a esa cuenta que tenemos que tendríamos de ahorro. De manera obligatoria. ¿O es optativo eso también? Esto está planteado como voluntario, uno elige si lo quiere hacer o no. Si te lo devuelve. Una vez que uno se adscribe a eso, se adscribe. Es como que fueron encontrando moneditas por ahí, es una cosa. Esta cuestión es excelente porque es como, con un beneficio fiscal que hoy tenemos, subsanar parte del problema del déficit que se planteaba como uno de los principales argumentos para hacer la reforma. Hoy en día sus principales impulsores plantean de que ese no es el argumento, que el déficit va a estar igual, que lo único que se busca acá es llevar el déficit a términos razonables o manejables para el Estado. Perdón, pero el otro punto es básicamente la argumentación demográfica, el tema de que cada vez somos más viejos, entonces que si esta situación se mantiene en el tiempo, los jóvenes y los niños de hoy o los trabajadores del futuro, la mochila que van a cargar va a ser más grande. Palabras textuales de Saldain, que es el principal referente en este tema del gobierno. El otro punto que hace a los ahorros... Porque es un poco loco, porque en realidad... Eso es suponer que el jubilado o la jubilada que se está jubilando, se jubiló, no aportó. Exacto. Y ya aportó. Exacto. Y ya trabajó toda su vida. Exacto. Es como pensar que están analizando fichas como cerradas. O sea, yo tengo los activos y tengo los pasivos. Y los activos me tienen que dar la plata para pagarle a los pasivos. La plata que los pasivos ya aportaron parece que no cuenta. No solo no cuenta. Es bastante perversa la forma de encararlo. Primero porque... Maru lo decía ahí en una parte de la entrevista del año pasado, se parte de la lógica de la sospecha, en tanto la gente está buscando todo el tiempo cómo hacer para no trabajar o para pedir una pensión por discapacidad. O como es que, así, no queremos trabajar. Como, claro, pero eso es la voluntad, pero en lo concreto la gente no es que va al BPS y dice yo no quiero trabajar y se jubila, aunque tenga 10 años de aporte y no cumpla los requisitos. Sobre todo las pensiones por discapacidad que son bastante exigentes en cuanto a cómo se otorgan. Pero bueno, esa es una de los lineamientos. Y el otro es este, como el supuestamente demográfico, Lo cual tampoco es muy lógico a la hora de la argumentación después del sistema de ahorro individual obligatorio. Porque, bueno, ahí, como bien decía Maru, lo que ahí se va a premiar, digamos, es la capacidad individual y el punto de partida para obtener determinado ahorro y para, en ese sentido, la jubilación. Lo cual no deja de lado que va a haber un montón de situaciones que ese sistema no va a resolver y que la mochila que esos niños y jóvenes del futuro van a tener que cargar supuestamente en el sistema intergeneracional va a existir igual. Recordemos una cosa, se plantea como que esa gran mochila, el BPS, tiene hoy el 90% de las pasividades y recibe de asistencia financiera un 1% del PBI. Cuando otros sectores, por ejemplo, la famosa caja militar, el Servicio de Retiro y Pensiones y la Fuerza Armada, tienen unos 51.000 pasividades y reciben más o menos la misma asistencia financiera. Entonces parece un poco que la mochila no está repartida de la misma forma, sobre todo en quién la cargan. Para terminar con esto del ahorro, lo novedoso de este ahorro voluntario individual, otro tema que aparece que me llamó la atención son aportes provisionales acordados o conjuntos que pueden venir de la negociación colectiva laboral, colectiva o individual. Esto es, un sindicato, una negociación colectiva puede decir, bueno, un fondo de $1,000,000, ponelo en el ahorro para los trabajadores de tal sector, tal empresa, tal cuestión. O directamente individual. A su vez, y después los planes de sociedades administradoras de fondos complementarios de previsión social, que es una figura que ya existe, que a mi entender son las cajas de auxilio que existían de determinados sectores de actividad, militares, policiales, de UTE, de no sé qué, que tenía esa función de dar prestaciones complementarias a los afiliados de esa caja, que no son cajas previsionales, no dan una jubilación y dan ciertos beneficios como préstamos, por ejemplo, que es otro elemento de intermediación financiera que aparece en el sistema y que se le da como cierta mayor entidad de la que tenía, que ha perdido fuerza en el último tiempo. Básicamente, al nivel de estos dos últimos puntos, lo que se fortalece es la lógica de intermediación financiera. Mirando entre ayer y hoy cuando preparaba, es como pareciera una nueva ley de inclusión financiera, donde ahora ya no solo los salarios van a bancarizarse completamente, sino ahora también todos estos aportes, o la gran mayoría de ellos, van a bancarizarse completamente, con las dificultades que eso implica, tanto en términos de solidaridad intergeneracional, de solidaridad generacional, digamos, de cómo se distribuye eso, y a su vez de lo que implica en términos de qué inversiones se hacen por parte de esas administradoras de fondos de ahorro provisional, que son las AFAP, cómo se manejan, etcétera. La ley plantea, bueno, fortalecer los mecanismos de regulación, pero sabemos cómo funciona eso. O sea, consolidamos aún más que el futuro o el retiro de los trabajadores se centre en el sistema financiero. Y con esas lógicas también, ¿no? Donde lo que importa va a ser la rentabilidad que ese AFAP tenga para lo que te ofrece. Más o menos lo mismo que tenemos ahora, pero que abarca a un universo menor, va a ser generalizado. Y que a fuerza de lo que ya sabemos es, y vamos a estar conversando el miércoles que viene con Daniel Pena en Forestación, en el caso de las AFAP en Uruguay, son grandes propulsoras de la industria extractiva en general, ¿no? Exacto, sobre todo la forestación. Sobre todo la forestación. Sí, exacto. Y donde su comportamiento, o sea, también el Estado ha tenido que asistir financieramente a las AFAP. Ahí Saldain en una entrevista decía... Hay que dejar de bancar vagos, ¿eh? Que el Estado es... Que el Estado no puede dedicarse a eso porque no tiene, palabras textuales, la expertise de la inversión. Que sí lo tiene el sector privado, pero que ha demostrado bastantes problemas. De hecho, hasta que no se introdujo una regulación en el año 2013, en parte por la de los cincuentones, las comisiones que estaban cobrando las AFAP eran elevadísimas. Ahí se bajaron bastante y las rentabilidades están como bastante planchadas. Entonces tampoco demuestra que el sistema sea tan auspicioso como fue promocionado en su momento. Eso básicamente es como titulares de qué va esta reforma. Hay como algunos otros puntos o lados para pensarlo. está, hacíamos hincapié al inicio de que esta reforma es una reforma jubilatoria, porque lo único que centra es en la parte del sistema jubilatorio, no agranda el escenario a la seguridad social como algo más complejo. Sí, obviamente refiere a pensiones y demás, pero solo a la parte estrictamente monetaria. Antes de pasar al último punto, otra cosa que agrega que me parece interesante porque es novedosa es esto de la hipoteca inversa que se plantea así, la posibilidad de que un jubilado o un trabajador pueda vender su propiedad y que esta sea que el quien la compra disponga de ese bien una vez que esa persona fallece. Básicamente como decir, bueno, yo sé que me voy a morir, que esta casa que tengo, que lo pude tener, la puedo vender, hacerme esos dólares para poder subsistir un poco mejor esa última etapa de mi vida y después, bueno, se la quedará el quien me la compró, obviamente a un precio mucho menor porque no sabe cuándo es estrictamente va a disponer de ella. Lo que otra vez le pone a la lógica de la vivienda y de la vida y de determinada etapa de la vida, una lógica súper mercantil y financiera en términos de especulación sobre el cuánto tiempo le queda a esa persona, cuánto vale la casa, una cosa bastante perversa que ya existe, pero que acá se le da otra entidad y otra profundidad al enmarcarla en este proyecto de ley. A modo de resumen, un datito que me parecía importante marcar en esto del argumento del déficit, 1%, como decías, la asistencia al BPS, que del PBI que recibe el BPS. Pero eso cómo impacta. Son 46 mil pesos por cada pasivo que tiene el BPS. A diferencia de lo que pasa en la caja militar, por ejemplo, que son 391 mil pesos que el Estado pone por cada pasivo que tiene la... 391 mil pesos a 46 mil pesos. Casi 10 veces más lo que estamos poniendo como Estado, lo que está poniendo el Estado, asistencia financiera, sacando obviamente que esas cajas también recaudan, ¿no? O sea, lo que hay que ponerle arriba para que no sean deficitarias. O para cubrir el déficit. La reforma le mete mano un poco a la situación militar porque a una cantidad importante los pasa al régimen común, digamos. No se pueden jubilar de manera tan anticipada como... No tengo los números exactos de cuánto es la cantidad, porque habría que ver en los escalafones internos de las Fuerzas Armadas cuántos son combatientes y cuáles no. No son la gran mayoría. Estimo que serán en el orden del 30-40%. Eso sí, deja... Los combatientes. No, los no combatientes. Los no combatientes. Esos van a dejar... como que perderían esta cuestión. Igual hay una lógica de transición. Hay ya una reforma que se hizo hace pocos años, año 2018, si mal no recuerdo, que afectó a parte del personal militar. Esta afectaría a más, pero en la misma dinámica de transición, o sea, no, los resultados no se verían en el corto plazo en la caja militar, en lo referente al déficit. Y básicamente lo que se altera es, se mantienen los años que ya están planteados en la última reforma que se hizo, que sí son bastante mayores de lo que la dictadura le había dado, y se exime a este personal no combatiente de todos estos beneficios de edad anticipada que pueden tener, que igual hoy para un soldado está en torno a los 55 años, cuando antes estaba en torno a los 45, con más o menos, dependiendo de beneficios extra que puedan tener. El otro elemento que no sé si lo cambia o no esta reforma es que los militares son los únicos jubilados que cobran el 100% o más, ¿no? Bueno, ahí se plantea... El sueldo, digamos. Todo jubilado que se jubila cobra menos de lo que venía cobrando cuando estaba activo. Tengo acá en el caso de los militares, no. Tasa de reemplazo, que creo que lo tenía por acá, en la caja, en el servicio de retiro y pensiones de de Fuerza Armada, la caja militar... En términos generales, promediando es del 136%, mientras que en el BPS es del 53%. Del salario al momento del retiro. Ahí también incide mucho, acá la dice, al sueldo promedio de los últimos 3 años de cotización. Ahí incide mucho porque en el cómo se calcula cada una de las cajas el salario jubilatorio es muy diverso. En el BPS eran los últimos 10 años con los mejores 20, en otros son los últimos 3, en otros son los mejores 20, en otros son, en el militar es el último más el último salario más lo que esté ganando el que sea de tu mismo grado. O sea, si está ganando más uno de tu mismo grado, es esa plata más ciertas compensaciones, entonces se va por encima del 100%. Eso sí se tiende a homogeneizar, pero en una lógica de transición. Y lo que se presume, porque eso hay un montón de cálculos súper complejos que la verdad me exceden, de cómo se llega a esa tasa de reemplazo, pero lo que se presume es que en términos generales esa tasa de reemplazo va a ser aún menor. con este piso, con esta garantía de piso mínimo ese que se planteaba. Como les decía, entonces, en términos de reforma jubilatoria, es eso que está planteado, no se entiende como una reforma de seguridad social, si bien el diagnóstico da cuenta que hay un montón de trabajo que no es el formal, el remunerado, etcétera, que es encarnado principalmente por mujeres, no da cuenta de eso. Vamos a seguir escuchando entonces un poco a Maru, a Mariana, que nos hablaba de esto y de por dónde podemos pensar una reforma diferente. Está bueno porque esto se encadena con que esto que yo decía dos tiempos, que es un problema en el ahora, es un problema en el después, porque tampoco se considera para pensar después qué precisamos, ¿no? Pensando en las jubilaciones, ¿eso es solo dinero? Y no, porque no solo con el dinero, y sobre todo en esa etapa vital, no solo con el dinero es que sostenemos la vida. Entonces, cuando hablamos de la reproducción de la vida, hablamos, desde la economía feminista se habla como de los cuidados, pero los cuidados en un sentido amplio, ¿no? Porque a veces la palabra cuidado queda como, bueno, yo cuido a una bebé chiquita o yo cuido a una persona dependiente que no tiene capacidad de moverse, y los cuidados son mucho más amplios que eso. Los cuidados es todo aquel trabajo que desplegamos para andar la vida. Quiero decir, pensar la comida, hacer la comida, limpiar la ropa, hacer los mandados, sostener emocionalmente a mis compañeros y compañeras, a mis amigos, a mi pareja, a mi familia. Bueno, todas las tareas de reproducción cotidiana de la vida. Ahora justo veníamos hablando de la infinidad de los platos, yo estoy un poco obsesionada con eso. Y todo ese trabajo que es inmenso y que se precisa para que existamos como personas y también para que existan esas trabajadoras y trabajadores que van al mercado de trabajo, ¿no? Entonces todo eso no se tiene en cuenta. Y todo ese bolsón tan grande de trabajo que recae inmensamente sobre las mujeres y los cuerpos feminizados también tiene un correlato en que como la vida es una y el tiempo es finito, todas esas personas que están desplegando toda esa cantidad de aporte para que la sociedad funcione, obviamente tienen una menor inserción en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como no se está mirando eso, esas personas después, a la hora de repartir la protección social, digo comillas protección social, eso queda relegado. Entonces ahí empiezan como las inequidades de partida, al menos entre varones y mujeres, ¿no? De no considerar eso. Acá hay un apunte chiquito que hace una economista que a mí me encanta, Antonella Picchio, o Piccio, no sé cómo se dice, es italiana, que dice que uno de los problemas que tenemos de no mirar justamente el engranaje sistémico entre la producción y la reproducción, lo que hace en definitiva es que las mujeres tengamos como dos opciones, ¿no? O ocultamos todo el trabajo reproductivo que hacemos para tratar una igualdad, de tener una igualdad en el marco del mercado de trabajo, entonces nos invisibilizamos, o de otro lado, mencionamos eso y pedimos protección en clave como de tutelaje. Entonces ella lo que dice, no, sí, lo que tenemos que hacer es desbordar eso y empezar a pensar realmente esa sinergia y la importancia estructural de eso. Entonces hasta que no salgamos de eso van a ser siempre parchecitos. Y vamos a ver que la seguridad social lo que tiene hoy son parchecitos para eso que en definitiva hoy ya es como innegable, ¿no? La cuestión de la contribución de las mujeres y del cuidado. Bien, para terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ustedes en el informe que elaboraron de Comuna plantean esta idea de problematizan estas lógicas y plantean la idea como de pensar desde otro horizonte la seguridad social. Entonces, como si podemos medio rapidito, como algunas claves de cuáles podrían ser esos otros modos de pensar o por dónde están ustedes como pensando esto del otro horizonte, que un poco ya lo has compartido, pero capaz como para redondear eso. Sí, ese nos parece que es como el desafío más grande y es donde sentimos que necesitamos más conversar con otros y con otras y con otras organizaciones y con otros colectivos como para darle como cuerpo. Pero donde sí estamos como firmes es en que mientras la seguridad social esté pensada en un esquema monetario y mercantil y solo esté mirando el empleo como fuente de producción social, ahí hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande en el presente y eso desencadena como problemas para adelante. Entonces, algo lo que tenemos que lograr pensar es, bueno, la vida se sostiene de muchas formas, pero principalmente se sostiene con un montón de despliegue de trabajo reproductivo y de cuidados. Y eso en alguna forma tiene que entrar. Entrar para decir, bueno, lo que pasa es que los empleos no desconocen eso completamente, tenemos que generar mecanismos de trabajo diferentes para darle vida y cabida a esta forma de organización social. Y de otro lado, para decir, bueno, con las generaciones que ya están, ¿cómo hacemos para compensar como esas diferencias? Es como de un lado. Y de otro lado, intentar despejar lo más posible esta lógica como liberal, individual, de la autosuficiencia, ¿no? De lo que se llama el equilibrio actuarial, de esto de que cada quien logre aportar lo suficiente para que después se jubile. Entonces ahí el esquema de las AFAPs y esa cuestión individualista tenemos que intentar como eliminarla eliminarla, quiero decir, sí, en lo concreto, pero también en el imaginario, es decir, pensemos realmente formas sociales y colectivas. Entonces decimos, bueno, que eso no depende, que mi tranquilidad no dependa solo de lo que yo logré hacer en mi vida activa o los recursos que tuve. Y a la vez, ¿qué significa la tranquilidad económica de cada quien? Es tener dinero, por supuesto, porque en el sistema capitalista se precisa para todo, para pagar alquiler y demás, pero no solo. Entonces, ¿cómo incorporamos esas otras cosas también a estos esquemas? Y ahí hay que, la imaginación colectiva, ¿no? Porque eso está como súper, súper verde, me parece, o al menos nosotros tenemos esa sensación de que es algo que tenemos que darle como muchas vueltas, porque también las formas que se despliegan siempre terminan como captadas por, bueno, entonces esto lo podemos mercantilizar, acá hay un mercado para los cuidados, acá hay un mercado para, ¿no? Entonces, como ¿cómo zafarle a eso? Bueno, ya escuchamos entonces a Mariana García en esa entrevista que le hacíamos el año pasado. Escuchamos la voz de Victoria Furtado, que estaba en ese momento en este estudio, no así ahora. Así que le mandamos un beso a la distancia. Y bueno, y por ahí nos tiraba Mariana por dónde pensar esta reforma o cuáles son las alternativas para pensar. Pueden en la página de cooperativacomuna.uy ver el artículo que escribieron para ese momento, que es bastante más extenso y denso de los fundamentos que plantean. Así que bueno, por ahí va esta reforma jubilatoria. Bien, capaz a animarnos a pensarlo de otra manera también, porque parecería que en el juego interno de cómo está armada la cuestión no hay mucha opción, ¿no? O sea, o alguien asume el déficit, implica distribución de riqueza, que sería lo otro que nadie está planteando, ¿no? O sea, que haya más aportes patronales o que el déficit... Bueno, eso decía Mariana un poco en la entrevista. Exacto, sí, sí. O que pensar de otra manera la forma en que garantizamos una vejez digna, saludable, con los recursos necesarios para eso. Vamos a cambiar un poco de clima. Vamos a ir ahí al Pacífico, a la zona más tropical. Asumió Petro y Francia Márquez hace unos días. Y nuestro amigo Hernán Ubiña, de Argentina, estuvo en Colombia por otras actividades y aprovechó para acompañar esa efervescencia que se está viviendo en el país de Colombia a partir del cambio, un cambio grueso, importante, de gobierno, y es también unas expectativas bastante grandes sobre qué es lo que puedan concretar este cambio de gobierno. Vamos a escuchar el audio de Hernán, que lo mandó hace poquitos minutos haciendo la migración, subiendo al avión de regreso a Argentina, así que se van a colar algunos ruiditos por ahí. La coyuntura que se ha abierto en Colombia es tanto un punto de llegada como un punto de partida. Es un punto de llegada porque no cabe comprender, dar cuenta del contexto específico, inédito, por cierto, que se está viviendo en estos días, sin reconstruir toda una trama subterránea de resistencias, de luchas, de procesos organizativos que se remontan de mínimo a más de una década atrás. Sobre todo a partir del 2010 empieza a haber una reconstrucción de un tejido comunitario muy vulnerado por el terrorismo estatal y el paramilitarismo, sobre todo en los años 90 y en lo que fue el proceso, digamos, de represión brutal, de paramilitarismo, de falsos positivos en la coyuntura del gobierno de Álvaro Uribe. Y a partir del 2010-2011 empieza a generarse toda una dinámica de recomposición más orgánica en las regiones, pero también a nivel nacional, desde la minga indígena a la construcción de plataformas organizativas de carácter plural, como Marcha Patriótica o Congreso de los Pueblos, comienza a plantearse la necesidad de un reagrupamiento más estratégico, incluso de una lucha, digamos, en contra de lo que en ese entonces era una política de neoliberalismo de guerra, donde al calor de la militarización de los territorios, la dinámica de terrorismo estatal, la represión, los asesinatos selectivos, el despojo y el saqueo son resistidos cada vez más en cada una de las regiones, pero sobre todo planteando una impugnación y un cuestionamiento más radical que va a desencadenar dinámicas de movilización y repertorios de acción originales, la recomposición también del sujeto estudiantil, en el caso de lo que es la MANE, la minga indígena, luchas obviamente a nivel campesino, afro, en diferentes regiones, tanto del Pacífico como del Atlántico. Y esto va a dar lugar, sobre todo en los últimos años, a dos procesos de carácter nacional muy fuertes. Uno es el paro de 2019, digamos, a partir de finales de noviembre, un paro de carácter nacional, político, en contra de, digamos, un conjunto de medidas de contraofensiva y de corte neoliberal, y fundamentalmente el paro del 2021. Abril del 2021 va a inaugurar una dinámica de beligerancia y confrontación en las calles. Hay que leerlo no de manera aislada, sino como un quiebre en una relación de fuerzas a escala regional, porque en prácticamente pocas semanas se vive una irrupción muy fuerte de miles y miles de jóvenes, de procesos de lucha en las barriadas populares, pero también en las principales carreteras, en comunidades, tanto en campo como ciudad. Por un lado, en contra de algo específico de Colombia, que es la persistencia del terrorismo estatal y de una represión brutal para con todo tipo de protesta o disconformidad que se pueda manifestar en las calles, ¿no? En particular, en lo que simboliza el SMAT, ¿no? Es decir, un cuerpo policial de carácter militarizado que en cada manifestación suele reprimir, suele, digamos, plantear una lógica de incluso asesinato, y esto va a dar lugar a una protesta masiva en contra de un paquetazo que pretendía en ese entonces, en el 2021, agudizar la lógica de este neoliberalismo de guerra al calor de un régimen también autoritario, el uribismo, ¿no? Y una hegemonía donde la precariedad de la vida tendía a agudizarse. La respuesta es la configuración de primeras líneas, el acorpamiento colectivo, las ollas comunitarias, bueno, todo un proceso muy potente donde también la creatividad, la dinámica artística, contracultural e incluso las identidades, ¿no? Muchas veces acalladas o invisibilizadas, feministas, de disidencias, afros, migrantes, indígenas, campesinas y populares, cobran una vitalidad enorme. Decimos entonces que es por un lado un punto de llegada, pero también es un punto de partida, porque de alguna manera abre un escenario al calor de un triunfo también inesperado de una coalición que no se corresponde en un sentido estricto ni con lo que es, digamos, el perfil conservador, ni tampoco estrictamente con el liberal, ¿no? Si pensamos que Colombia estuvo signado por un binomio, es decir, por dos partidos que se fueron alternando en el poder desde la década del 50 y que de alguna manera desencadenaron también un proceso que se conoció como la violencia, con mayúscula, que dejó decenas de miles de asesinados y asesinadas, y que, digamos, tuvo una continuidad en términos de alternancia en el poder, por lo general excluyendo del régimen político a otro tipo de oposiciones o disidencias, ¿no? Sobre todo de izquierda. Esto se quebranta con el triunfo de Gustavo Petro, y sobre todo, diría, con una figura resistida incluso por muchos sectores de la Colombia humana, de lo que es el pacto histórico, ¿no? Este conglomerado de partidos y también de organizaciones que triunfa en segunda vuelta en junio, ¿no? de este año, que es la figura de Francia Márquez, ¿no? que yo creo que ahí sí simboliza o de alguna manera sintetiza todo el sentir popular, plebeyo, disruptivo del paro. De hecho, Francia supo estar acompañando y acuerpando, resguardando tanto a las primeras líneas como a quienes padecían la criminalización en lo que fue el epicentro de la revuelta en territorio del Cauca, en Cali. Por lo tanto, ahí hay, digamos, una ambigüedad en el bloque político gobernante, que por un lado tiene que ver con, diríamos en términos gramscianos, lo viejo que no termina de morir, ciertos referentes políticos e ideológicos más de corte liberal, tradicional, que incluso supieron ser parte no solo del santismo, sino en algunos casos del propio uribismo, y algo nuevo que viene a cuestionar y a plantear la necesidad de una reinvención de la política, pero también un quiebre respecto a la matriz productiva primarizadora, extractivista, de despojo y de saqueo sistemático, que es algo clave y central en la continuidad del modelo neoliberal en Colombia y también diríamos en la región. Entonces ahí, de alguna manera, lo que se vivió en estos días fue, por un lado, una gran celebración. Creo que hay que tener en cuenta la especificidad de Colombia. Colombia vive una dinámica de terrorismo estatal de larga duración es decir, un conflicto social, político y armado, una guerra interna de más de 60 años, y este es un escenario que puede habilitar mejores condiciones para la lucha popular, que puede desencadenar procesos de mayor nivel de movilización, de organización desde abajo, incluso de protesta pública, de manifestaciones y de dinámicas de acción que estaban un tanto obturadas, producto justamente del conflicto armado, de un nivel de criminalización, de judicialización y autoritarismo quizás no comparable con el resto del continente, salvo tal vez en las últimas décadas la realidad mexicana o centroamericana, parcialmente la brasileña, ¿no? Pero este es un escenario propicio quizás para ampliar los niveles de participación pública, para habilitar dinámicas de organización que, producto del terrorismo estatal y del paramilitarismo, estaban clandestinizadas. Es un escenario también contradictorio, ambiguo, en donde creo que el programa que expresa Gustavo Petro y buena parte de los ministros que ha designado, incluso la propia coalición o el bloque político que lidera, responde más bien a restaurar un Estado social de derecho. Por eso se apela a la Constitución de 1991, ¿no? Una especie de defensismo de una Constitución también contradictoria, con por un lado una ampliación de derechos, un reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural de Colombia, pero al mismo tiempo, en paralelo a lo que podría ser un contexto de mayor nivel de democratización que habilitaría esta coyuntura histórica y novedosa, un neodesarrollismo verde, podríamos llamarlo, en la medida en que propone una dinámica de modernización del campo, planteando la superación de los reservios feudales, la necesidad de, digamos, innovaciones tecnológicas vinculadas a energías limpias, a un proceso de descarbonización, que es muy genérico y abstracto, no está muy claro qué implicaría en términos de transición incluso energética, pero que no cabe sino pensarlo en el marco de lo que implicó la crisis pandémica y sobre todo los cuestionamientos radicales por parte de comunidades, movimientos y procesos organizativos respecto de una dinámica de despojo, de saqueo, de privatización de bienes comunes y de desarticulación de formas de vida comunal, tanto en el campo como en las periferias urbanas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una tensión y un desafío mayúsculo de los movimientos populares, de las organizaciones, de los procesos de base que han entregado un mandato el día previo a la asunción formal de Gustavo Petro y de Francia Márquez, donde planteaban 8 puntos que incluían desde una reforma agraria integral y popular a una paz también total, un respeto de los territorios y de las dinámicas, digamos, de convivencialidad, en particular en los ámbitos rurales, en fin, una serie de iniciativas que implicarían sin duda una transformación radical de la matriz productiva de Colombia, pero también de las formas de la democracia, ¿no? Tradicional, hegemónica, delegativa, que han primado en un contexto, por cierto, autoritario. Entonces diríamos que para buena parte de las organizaciones esta es una coyuntura de esperanza, de expectativa, pero también de alerta frente a la posibilidad de que estas iniciativas, estos planteos, este mandato más integral que impulsan no se concrete, sino que más bien lo que termine operando sea una recomposición de una hegemonía que, por cierto, entró en crisis al calor sobre todo del paro y de una coyuntura donde se está viviendo en simultáneo niveles de inflación históricos, un estancamiento en términos económicos, a nivel de la desocupación y de la pobreza, una coyuntura muy adversa, perjudicial, y por lo tanto también a nivel sociopolítico el proceso del paro implicó una deslegitimación de buena parte de la élite, de los partidos tradicionales e incluso de los no hegemónicos, ¿no? Así que en ese sentido habría que leer también desde la especificidad, desde lo excepcional del contexto colombiano, lo que abre, lo que inaugura este nuevo gobierno, ¿no? En términos de la posibilidad de mayores niveles de condiciones para la lucha, pero a la vez quizás no sobredimensionar el programa político y el proyecto encarnado sobre todo por Gustavo Petro, atendiendo a algo que dijo la propia Francia en la posesión popular y espiritual, ¿no? Y es que el lugar, el rol de la vicepresidencia a nivel histórico en Colombia tendió a ser siempre residual, ¿no? Entonces, el protagonismo, la posibilidad de concretar iniciativas de vida digna a contramano del extractivismo, antirracistas, feministas, y con una proyección incluso anticapitalista y no solo antineoliberal, va a estar supeditado a la posibilidad de modificar una relación de fuerzas que continúa siendo adversa. Estamos hablando de, por ejemplo, en términos de presos y presas políticas, de cientos que hoy siguen en las cárceles producto de la represión a la revuelta, pero también de presos y presas históricas al calor de un Estado contrainsurgente que criminalizó y que catalogó como terrorista a diversas insurgencias, ¿no? Entonces ahí hay un escenario complejo, contradictorio, pero al mismo tiempo inédito y con una expectativa alerta, como dicen acá les compas, en torno a las posibilidades de plasmar ciertas exigencias, ciertos mandatos en el gobierno, pero en particular en el marco de un proyecto histórico que pueda dejar atrás esta lógica de la guerra, del paramilitarismo, pero también del extractivismo y el despojo sistemático que viene de larga data. Yeah, yeah, yeah. Casa de chapa cuando no tenía nada. Work toda la noche pa' sacar a mi mamá del barrio. Ahora llenamos estadio, estadio de mi lado. Salario de empresario, ego ticotizado. Vengo metiéndole desde los 13 años. Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando. Con ninguno compito, leyenda no soy mito. Riquelme en Don Torcuato, el Diego en la Fiorito. Y ahora dicen que no. Ahora dicen que no lo merezco, pero yo sé que sí. Por todo lo que pasé, por todo lo que sufrí, con estos ojos vi. Compré mi comi, rompo mi house, me lo prometí. Gracias, viejita, por confiar en mí. Oh, eres so away. Desordenando mundos. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Hola, somos Marcelo y Sofía de Caracol Alimentos, un emprendimiento de alimentación saludable que acerca a nuestra comunidad comida casera balanceada a base de legumbres, cereales integrales y hortalizas de producción agroecológica. También realizamos consultas personalizadas para ayudar a nuestra comunidad a alcanzar hábitos de alimentación consciente. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. En este podcast que preparamos para Desordenando Mundos, vamos a hablar de alimentación, pero de una perspectiva integral. Para entender, sí, los beneficios de una alimentación buena en nuestros cuerpos, aunque sin dejar de lado las dimensiones sociales y políticas del alimento. ¿Cuánto puede un cuerpo? Proponemos este espacio de reflexión para la desconstrucción de las nociones que tenemos de los conceptos de salud, cuerpo y territorio, y cómo se interconectan entre sí. Tenemos mucho para contarles sobre alimentación saludable, aunque para el día de hoy pensamos arrancar con un tema que va más allá del buen comer. Hoy vamos a hablar de la vitamina D. ¿Sabías que la mayoría de las personas adultas tienen insuficiencia de vitamina D? La vitamina D se encuentra en alimentos de origen animal, principalmente en algunos lácteos, huevos y pescados. Sin embargo, es mínima la vitamina D que se obtiene a través de los alimentos, pues más de 2/3 de la vitamina D que sintetiza nuestro cuerpo se obtiene del contacto con la luz solar. El progreso trajo consigo a las ciudades la aglomeración de personas en viviendas sumamente pequeñas, en edificios, que bloquean la llegada de los rayos del sol, y la urbanización avanza hacia la ruralidad de Montevideo, hacia el este, buscando convertir espacios públicos en bloques de viviendas a lo largo de toda la costa, con proyectos como el Costa Plan en Canelones, pero también en Maldonado y Rocha, desde donde surge la legislación que regula la propiedad privada. Y a medida que avanza el modelo de desarrollo, la gente se ve expulsada hacia las frías ciudades. Los espacios públicos se ven reducidos en pequeñas plazas como lugar de escape en la ciudad y se proponen alternativas cada vez más precarias de esparcimiento, como los polideportivos, parques lineales y pequeñas plazas entre edificios, alternativas sin acceso a la luz del sol como derecho. En Europa, cerca del 70% de las personas tiene deficiencia de vitamina D. En muchos países el porcentaje asciende a cerca de un 90%. En Uruguay, según un estudio realizado en 2017, dio como resultado un 89% de deficiencias de vitamina D en la población estudiada. Las nuevas formas de trabajo, en la oficina, en la casa, los cambios en nuestros relojes biológicos, que nos genera el acostarnos tarde en la noche y levantarnos tarde en la mañana, el poco tiempo libre y el sedentarismo, son todos factores que influyen en la deficiencia. Además de la producción de vitamina D, cuando nuestro cuerpo entra en contacto con el sol, se desatan un montón de procesos biológicos que van más allá. Además de ayudar en la absorción de nutrientes esenciales como el calcio y las contribuciones que hace el sol a nuestro sistema óseo, se ha concluido que tomar el sol mejora la plasticidad cerebral, es antidepresivo, mejora la inteligencia, ayuda a regular el ritmo cardíaco, a producir mayor energía, a segregar hormonas que ayudan a la regulación de nuestra salud física y emocional, mejora nuestra capacidad de procesar alimentos, por lo que mejora nuestro sistema inmune, además de activar procesos inmunitarios específicos, por lo que el consumo de luz del sol es el primer alimento que queremos recomendar desde Caracol Alimentos. Sale el sol, Babilón. Sale el sol, Babilón. Hace ya bastante tiempo que hay cosas que no dan para más. Nos preguntamos, ¿se considera el acceso al sol cuando se trabajan abordajes integrales en materia de salud mental y en el combate a los cuadros depresivos? ¿Se considera como variable de relevancia en las instituciones de salud mental? ¿Se toman en cuenta como factor preventivo ante las crisis emocionales? ¿Se toma en cuenta desde la institución médica como factor para la prevención de enfermedades, para mejorar el sistema inmune, para la recuperación de las personas que atravesaron alguna enfermedad? ¿Las soluciones que propone la industria al déficit de vitamina D son los suplementos en pastillas, que obviamente no pueden reemplazar los beneficios de los baños de sol? También se demoniza el sol incentivando el uso de protectores solares que impiden la absorción de vitamina D y desincentivando el consumo de sol, cuando el real problema es la exposición brusca durante las temporadas de verano, en el contexto de una población que durante el año es privada de una dosis de sol necesaria. El mejor tratamiento es desarrollar la protección natural a través de una exposición consciente al sol durante todo el año, aumentando los niveles de melanina que nos permiten exponernos mayor cantidad de tiempo al sol. Y según cuán oscura es o se torna nuestra piel, también es necesario que nos expongamos más cantidad de minutos al día al sol. Finalmente, agregar que las personas afroindígenas suelen tener mayores problemas de deficiencia de vitamina D cuando son privadas del acceso al sol, ya que son más resistentes al mismo y su absorción de vitamina D también es más lenta. Sale el sol, Babilón. Sale el sol, Babilón. Decidimos comenzar nuestra columna sobre alimentación consciente tocando el tema de la vitamina D, porque nos ayuda a entender cómo la alimentación es un todo holístico y la alimentación consciente implica también asumir hábitos de vida sanos. Teniendo siempre en cuenta que para que esto sea posible es necesario que las personas accedan a condiciones de vida óptimas, un espacio donde pueda vivir un cuerpo, su comunidad y su familia, y un trabajo que no exija sacrificar nuestra salud. Por cualquier consulta, crítica o recomendación, les invitamos a que nos escriban a nuestro Instagram Caracol Alimentos o a través de Facebook Caracol Alimentos o al 093-331-053. Cuerpos ardiendo en el infierno le doy vuelto. El tiempo me enseñó a mirar adentro cuando hay cuervos. Desde el huerto este conocimiento da que surco. Alimento para el alma, para el cuerpo quemo el templo. Todo lo que están vendiendo para el Homo sapiens el revivimiento. Que le llene el techo y todo lo capricho puro servimiento. Pero ellos no sienten nada más que este cemento. Algunos ya parecen estar muertos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bueno, seguimos en este cierre de Desordenando Mundos. Habíamos escuchado primero a Hernán Ubiña, que nos hablaba sobre Colombia y la situación actual, después de un repaso histórico muy interesante que hizo y un poco las perspectivas que él veía para este gobierno. Y después, bueno, capaz querías comentar algo de eso. No, simplemente comentarles, bueno, después, y estamos súper contentos y contentas de que esté con nosotros a partir de este mes este espacio de la columna de Caracol Alimentos, que este primer alimento haya sido invitar a a Baños de Sol. Divino. Esta semana lo pueden hacer. Eso vamos a empezar a cruzar columnas con columnas, ¿no? La columna, exacto, de meteorología te va a tirar además cuándo podés hacer Baños de Sol. Mañana pasado, en la tardecita, divino, un mate y al solcito. Así que gracias a Sofía y gracias a Marcelo. Y bueno, los esperamos el mes que viene. Y eso, nada, muy contentos de que anden por acá. Vámonos despidiendo, ¿te parece? Solo un aviso parroquial, hay una actividad el sábado 13 a las 11 horas en la Feria de Piriápolis. Hay una movida contra la violencia vicaria a partir del caso que se dio de feminicidio en esta semana, esa situación súper fea que provocó también movilizaciones en el barrio, ahí en Paso de las Duranas. el asesinato por parte de su pareja, de esta mujer, y las dos hijas, viendo toda la situación y viviendo toda esta situación. Así que bueno, invitamos a esa actividad. Han habido otras también. Hubo una movilización en el barrio hace pocos días y esta va a ser el sábado a las 11 horas en la Feria de Piriápolis. Nada, recomiendo. El domingo ahí también va a haber marcha, como todos los 14 de agosto, ahí a partir de la explanada de la universidad, tardecita, 5 o 6 de la tarde creo que está convocada. Así que también a los que anden por acá por Montevideo se pueden arrimar por ahí. De telón de fondo, poco presupuesto para la universidad, muy poco presupuesto, incluso. Casi que nada, digamos. Casi que el mismo. Sí, incluso una pérdida salarial para los docentes que si se concreta es bastante, bastante grande. Así que bueno, estamos viendo el compromiso, obvio, es que porque ¿qué íbamos a esperar de estos muchachos? Que si no se pelea, no va a haber otra cosa. Así que bueno. Un par de recomendaciones a Vuelo de Pájaro para que pasen por sur.uy. Hay una nota de Hernán, ya que hablamos de Colombia, sobre lo que fue la posesión popular y espiritual. Y espiritual, que es una posesión que se hizo el día previo, donde las organizaciones indígenas, comunitarias, feministas, le entregaron esos mandatos que comentaba Hernán. Es una buena política, interesante, que cuando asume un presidente le entreguemos un mandato porque están ahí para gobernar para algo, ¿no? Y bueno, y además una comparación sencilla, uno puede hacer, las organizaciones populares producen el mandato, hay una parte de ese mandato que se hace en los gobiernos, hay una otra parte que se hace en otro lado, que son las transformaciones realmente más profundas en la sociedad, y bueno, igual es un ejercicio interesante que le queríamos comentar. Después hay una nota de Mariano Félix, la vuelta de Mariano Félix a Sur después de unos meses, que tiene que ver, nos cuenta un poquito qué se puede esperar de este cambio de superministro en Argentina, que metieron a Sergio Massa, que es un político de carrera, un duro, digamos, de hace muchos tiempo, le dieron el Ministerio de Economía, pero manejo en un montón de ministerios. Superministro. Un superministro, la nota no deja mucha ambigüedad, dice el profeta del ajuste y el consenso extractivista, así que bueno, le recomendamos esas dos notas para que se den una vuelta por sur.uy. Les recomendamos apoyar las iniciativas de Radio Pedal. El miércoles sigue funcionando la olla aquí en Radio Pedal. Pueden colaborar con insumos o arrimarse para dar una mano. Con esto y un bizcocho, nos vemos el miércoles 17, no 18. Muchas gracias, Sanfer. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.